Síguenos en Facebook, Doremix 92.5 FM. Remix 92.5 Doremix. Doremix, la mejor nota. Doremix. Sí, síguenos en Instagram, arroba Doremix 92.5. Tenemos la receta dos veces perfecta. Todo Santana, la nota correcta. Cuando nos escuchan, la competencia tiembla. Sonando en tu bocina, esta es la frecuencia. Doremix, Doremix, sonando está aquí. Doremix, Doremix, sonando está aquí. Doremix, Doremix, sonando está aquí. 92.5 subiéndole al fin. Doremix, Doremix, sonando está aquí. Doremix, Doremix, sonando está aquí. Doremix, Doremix, sonando está aquí. 92.5 subiéndole al fin. No hay comparación, la nota suena mejor. Fascistas con pasión como Tigre, todo un campeón. Sonando en todos lados, bien posicionados. Cuando escuchan este ritmo saben quién está sonando. Doremix, Doremix, sonando está aquí. Doremix, Doremix, sonando está aquí. Doremix, Doremix, sonando está aquí. 92.5 subiéndole al fin. Doremix, Doremix, sonando está aquí. Doremix, Doremix, sonando está aquí. Doremix, Doremix, sonando está aquí. 92.5 subiéndole al pitch. Doremix, la mejor nota. La mejor nota, baby. Dame una sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa, go, risa, go. Cosas malas, ¿para qué mentir? No importa quién me mencione, tampoco las opiniones, me llegan las bendiciones. Ando con el Nazareno, reno, reno, reno. Gracias por todo lo bueno y no tan bueno, bueno. Thank you. Inmune al veneno, ahora voy sin freno. Con nueva gasolina, con el tanque lleno. Sonríele a la vida. Sonríe. Que la alegría cure el alma. Suena pa'

Síguenos en Facebook, Dorremix 92.5 FM. Yo tengo un novio, yo tengo un novio, yo tengo un novio que me quita la sequía, que me sube la manía, que me pide por favor, por favor, por favor, dame, dame una dosis de choque y dame. Yo tengo un novio que me da lo que quiero, me da en el suelo, me lleva hasta el cielo. Le gusta el drill, le gusta mi pelo, le tiré y me mordió el anzuelo. Creer en lo extraordinario puede cambiar tu vida. Participa en la rifa Teletón. Con una donación de $25 puedes ganar un carro Nissan Kicks Play Advance 2026 o una moto UM. Adquiere tus tickets en Smart Ticket. Tu aporte hace posible que miles de personas con discapacidad reciban la atención que necesitan para salir adelante. La rifa se realizará el 18 de noviembre. Creemos en lo extraordinario. Súmate a Teletón este 17 y 18 de octubre. Restricciones aplican. ¿Preocupado porque el gusano cogollero está destruyendo tus cultivos de maíz? ¡Tranquilo! Te contamos la solución. Piraña, el insecticida de confianza de los agricultores salvadoreños. Con Piraña, tus cultivos estarán protegidos, asegurando una cosecha abundante y saludable. Piraña, el insecticida que los agricultores salvadoreños eligen por su eficacia y confiabilidad. Encuéntralo en tu agroservicio de confianza y lleva la tranquilidad a tus campos. Piraña, tu aliado en la lucha contra las plagas. Piraña, distribuido por Sagrisa. En Pollos Real, el sabor alcanza para todos con el paquete familiar realmente bueno. Disfrute de nuestra sabrosa promoción. Un pollo rostizado, papas colochas, escabeche familiar, chile jalapeño y cuatro panes por 17.10. Y por solo 99 centavos más, agregue un cuarto de pollo. Válido para llevar y a domicilio. Llámenos ya al 2250-9999. Recuérdelo, 2250-9999. Pollos Real. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo dice la gente! La carne de todos los días o la de tu fin de semana. The Meat Shop. Encuentras cortes premium de pollo, de res y de cerdo. The Meat Shop. Síguenos en Facebook o Instagram como @TheMeatShopSB. Para más información, escríbenos al 7632-7249. Síguenos en Instagram @burremix925.